Sí es. Concordia. Entre el resto de mis días trabajando 24/7, que no se diga. Espero y espero y no llega. Hace ya unos días que no sé nada de ti. Inspiración sagrada, no me abandones. Sin ti no soy nada y mis canciones carecen de alma. Si no estás, nada tiene el sentido que me das. Es lo único que tengo. No te vayas de mi lado, seré tu esclavo. Si me das el flow eterno de por vida, nada cambia lo que siento por ti, nada, porque sabes que no miento, no fallo. Yo sé que llovió, sí, pero en tierras del pasado, ahogado en páginas en blanco, rompo folios y escribo con mi vida. Y entiendo que cada paso tiene su tiempo, el necesario para darle fundamento. Inspiración. No te vayas de mi lado, vuelvo a mí. Sin ti no soy nada, contigo todo es más fácil. Yo quise ser poesía sin ser de rima frágil y quise complicarlo para hacerlo diferente. No me conformé, seguí buscándote entre el resto de mis días trabajando 24/7, que no se diga. Stealing sacred inspirations, my infatuation, looking for the power of creation. I need you to get me through this purple labyrinth. On my mind, lost in dreams I can't describe. Wanna show you this and take you on a special ride. Oh, don't you see that tonight? Dear man, give me knowledge too. Towards the treasures, always on the move. I will be pleasure. Every time I ride, I wish a masterpiece. No fame, no money, it's all I miss. Don't hide your great wonder. For you I'll get stronger. Come on, baby. Vayas de mi lado, vuelva a mí. Sin ti no soy nada, contigo todo es más fácil. Yo quise ser poesía sin ser de rima frágil y quise complicarlo para hacerlo diferente. No me conformé, seguí buscándote entre el resto de mis días trabajando 24/7, que no se diga. No te vayas de mi lado, vuelva a mí. Sin ti no soy nada, contigo todo es más fácil. Yo quise ser poesía sin ser de rima frágil y quise complicarlo para hacerlo diferente. No me conformé, seguí buscándote entre del resto de mis días trabajando 24/7, que no se te...